One, two, three. Estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Dame chisca algún respeto y no metamos las narices. Nunca inflamos la moneda haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo, intereses es nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos quién se queda con la feria. Nos sacan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos. Ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on the side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, ni se puñetero. Yo sacaré el susto por racista culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. For every single ton I've got instead of being at the wrong side of town and the ranch meant to be. If I had the kind of chips lately, I wanna spend the miles of these races. Podrás sin que maquinarte dos afuera. Cero mexicano cruzando la frontera, pensando en tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Si tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, le seguirás diciendo que fue not the way back. Si tuvieras tú que empezar de cero, won't you look down on where your feet is. You wear soil that makes you take shit for granted. Not for saying I ain't it, just to let you know where your feet all painted with the Mexico. Correcto. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on the side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. Ahua! No me digas beaner, ni se puñetero. Te sacaré el susto por racista culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Silencio, ahí les va una rola vintage del siglo pasado, se llama Voto Latino.